la llevo por la frontera a los 5 minutos. No. En cambio, estos tipos lo que tienen son inversiones líquidas. ¿Dónde están? En las teclas de computador. Están en un fondo común de inversión, están acá a plazos muy cortos, exigiendo altas condiciones para renovar sus imposiciones, y se retiran. Bueno, esto es lo que está pasando, lo mismo que pasó cuando fue la crisis de Asia. La certidumbre de que los modelos ya no están en condiciones firmes para responder a las condiciones que venía imponiendo ese capital se retrae hacia Estados Unidos o hacia plazas más seguras, y los países muy dependientes del flujo de capitales son los más golpeados. Porque ante la misma situación, a no todos nos pega del mismo modo. Ahora, un país como la Argentina, como Brasil, que tienen a fin de año que recibir del exterior para poder pagar sus cuentas bastante más guita que los demás, bueno, entonces son países más débiles ante una crisis de este tipo. Y señores, bueno, por suerte, el equipo económico, dentro de todo, esta vez la tuvo un poco más clara, y las necesidades de financiamiento para el primer semestre ya casi las tiene obtenidas, ¿sí? Incluso se puede decir que ya tiene obtenida buena guita para el primer trimestre del próximo semestre. Pero bueno, te golpea. La cosa que va a ser un espejismo, ¿seguirá durando? ¿Será como la de Asia? ¿O es la segunda parte? Y ahí no sé. Bueno, pero igualmente esto es lo más probable, que siga siendo recurrente. Y el problema es que se van a acabar las bebidas para nombrarlos. Y bueno, pero no sé con qué seguiremos. Pero ahora viene el Mundial, y la historia dice que el fútbol calma todo. ¿Vos crees? Y mira, no sé. Podés mirar el partido y mientras tanto hacer inversiones con la computadora. Sí, por las dudas no te recomiendo Indonesia estos días, como si quieres escaparte unos días. Claudio Majorovic, un abrazo, hasta mañana. Suerte. Hasta luego. 13 grados la temperatura, 85% de la humedad. Recién pasaba Claudio Majorovic haciendo un comentario sobre este efecto, efecto que ahora se denomina vodka. Lo que llegan ahora son todos tus muertos. Andate, andate. 1015.7, 1015 hectopascal la presión atmosférica. El cielo está ligeramente nublado. La máxima para hoy, 22 grados. Deciden protegerlo, y ese mismo día Bernasconi, que está acostumbrado a saltar de jurisdicción a jurisdicción, se mete nada más y nada menos con la jurisdicción de la propia provincia de Buenos Aires, lo que generó un escándalo de proporciones, primero porque es un desconocimiento notorio del derecho, y después hasta el propio ministro de Justicia, a mi criterio muy bien hecho, Carlos Arrañán, le pide el juicio político a Bernasconi. Ese es el capítulo de Bernasconi. Bien, ¿y cómo sigue? Ollar, ¿cómo sigue Bernasconi? Sí. Miren, yo creo que nosotros vamos a pedir una revisión de la decisión del Senado, me refiero a la comisión acusadora. Lo encuentro muy predispuesto a esto a la gente del justicialismo en la Cámara, que ha actuado con mucha claridad en el tema Bernasconi. Hagamos la diferencia, ¿eh? Una cosa son los diputados, otra cosa son los senadores. Y por ahí leí, pero después no sé si esto se va a traducir en algo concreto, que el senador Antonio Cafiero, que había votado por no suspender a Bernasconi, junto con el otro senador, Jorge Villaverde, ambos del PJ, parece que ahora se han dado cuenta del peligro de lo que significa dejarlo a Bernasconi ministro de Justicia. Sí. ¿Y con eso olvide qué novedad? Bueno, mañana nos reunimos, vamos a decidir a qué personas citamos como testigos y ya hemos solicitado todos los expedientes judiciales que están alrededor de este escándalo, ¿no? Las amenazas de Ollarvide a un ciudadano sino, ¿no? El famoso recepcionista de la parrilla. La causa en la cual Ollarvide denuncia una extorsión, en la cual involucra a su amigo de los últimos años, Luciano, la causa en la que tramita en Zárate, en la que no se sabe en definitiva si es un intento de homicidio o un asalto contra Luciano, después una causa judicial que tramitaba por la habilitación o el funcionamiento de Spartacus, y después una denuncia de un taxista, que seguramente a lo mejor ustedes lo identifican, Rossi, un hombre que pasó un calvario ahí en el juzgado de Ollarvide. Sí, salió una nota en Página 12. ¿Eh? Que había salido una nota en Página 12. Salió la nota en Página, sí, exactamente. Bueno, yo me encontré en un programa de televisión con él y bueno, me lo contó en detalle. Bueno, como siempre estas cosas, cuando uno escucha a la víctima es muy difícil darse cuenta, cuando una persona realmente ha pasado un verdadero drama y trauma como lo pasó este hombre, y particularmente cuando todo lo que instrumentó Ollarvide por una, digamos, por una venganza de un, no sé, un subordinado, creo, de la Policía Federal, él tuvo que pasar delante de la familia a una situación que de la cual todavía no se pudo reponer, ¿no? Particularmente los hijos. Bueno, todo esto son algunos de los expedientes que han sido solicitados en esta, digamos, en la primera etapa del juicio político de Ollarvide. Y mañana vamos a decidir, hay más de 30 personas propuestas, pero yo creo que va a ser, no sé cuál va a ser la lista definitiva, pero me parece que se va a ver reducida sustancialmente. ¿Y cómo afecta el tema de esta licencia que pidió Ollarvide? ¿No a la causa esta? No, afecta para nada en el juicio político. Sí. Las diferenciaciones, diríamos, son las siguientes. Una licencia por enfermedad, una licencia porque tenía atrasada, digamos, las licencias ordinarias, no paralizan el juicio político. Una renuncia que presentara Ollarvide, que no se la aceptara o estuviera en trámite largos meses en el Ejecutivo, tampoco paraliza el juicio. De la única manera, lo que sí hace es enfriar el tema. No, yo creo que la estrategia de él, y que a mí no, en fin, es un problema de Ollarvide, él tiene todas las garantías como para que se defienda, incluso nos ha pedido el abogado participar de las reuniones en donde van a declarar los testigos. Yo opino que hay que dejarlo entrar, porque le tenemos que dar a Ollarvide el máximo de garantías que marca la ley, y además el ejemplo de que en la Comisión de Juicio Político no estamos urdiendo absolutamente nada que esté fuera de la realidad. Así que cuanto más se esclarezca todo este asunto, que ya es bastante tenebroso y oscuro, mejor. Así que le vamos a facilitar al abogado Ollarvide, que me parece, por otra parte, advierto y aclaro, un abogado de mucho prestigio. El abogado Ollarvide es un hombre de trayectoria, judicial y profesional. Así que me parece que fue un paso defensivo de él el de nombrar a un profesional de prestigio, sin perjuicio de que había otro abogado también que estaba ejerciendo esa función, y pedir 45 días de licencia. Ollarvide es un abogado de mucho prestigio, dice usted. Y no, el abogado de Ollarvide. Ah, el abogado de Ollarvide. Yo me expresé bien. Cuando dije que él cambió su estrategia de defensa y cambió de abogado defensor, nombró un abogado de mucho prestigio. Me refiero al doctor Cortelesi, concretamente. Bueno, bárbaro. Y no, lo que en sí me preocupa, o preocupa a una cantidad de gente, es que justamente lo que hablábamos al principio, ¿no? Como que los grandes temas, o una gran cantidad de temas, hoy por hoy, de la política, están ocurriendo en tribunales y paralelamente se dan todas estas situaciones de una cantidad de jueces en una situación muy irregular, digamos. Sí, esto demuestra la importancia que tiene para un sistema democrático la existencia de un poder judicial independiente idóneo. Porque si tuviéramos la seguridad de que esto fuera absolutamente así, el hecho de que haya causas en tribunales nos tendría que enfocar el tema entonces en donde se originan los problemas y debiéramos descansar tranquilos porque hay un poder judicial fuerte, idóneo, independiente, que no cede a las presiones. Pero acá se da una combinación muy peligrosa. Seguro. Es decir, la crisis del poder judicial, una falta de credibilidad, en algunos casos muy notoria la dependencia política de los jueces, más los escándalos propios que surgen de la corrupción en el gobierno. Entonces uno tiene, ¿por qué hay esta sensación de asfixia y de, en algunos casos, de hastío y de asco, ¿no? Porque todo esto que se vincula, que la administración de los prostíbulos, estos masculinos, ¿cómo puede ser? Que funcionen sin autorización, que a su vez esta administración de los prostíbulos a los cuales concurría el juez con su amigo, parece que hay una organización mafiosa que filmaba, grababa a sus clientes para después extorsionarlos, y a su vez la sospecha o, en fin, la denuncia de que en todo este medio ambiente estaban los organismos de seguridad prendidos o de inteligencia para tratar de ver si podían obtener algún dato, qué sé yo, de la intimidad de otras personas y poder condicionarlo políticamente. Claro. Esto es lo que verdaderamente, además de la conducta del juez, es lo que nos tiene que llamar a preocupación. Porque si hubiéramos tenido una policía absolutamente también eficiente y organismos de seguridad, ellos habrían eventualmente detectado que estos son centros de corrupción también. Claro. Sí, ahora cuando aparece en estos días todo el tema de lo de Yabrán, ¿no? Que dicen, ¿cómo no se presenta la justicia? Si es inocente, que se presente. Pero también con todos estos antecedentes, uno no sabe también qué pensar. No, pero diferenciemos la no, cosa. Sin duda que hay que diferenciarlo. Estamos hablando de la justicia provincial, está absolutamente, creo, acreditado, me parece, ¿no? Salvo para los abogados de Yabrán, que Macchi no ha hecho política con la causa de cabezas, ¿no? Que no acepta, es un juez de carrera, que seguramente en los primeros tramos lo desbordó la magnitud del hecho, porque no estaría acostumbrado, y bueno, era lógico, una operación como la que se realizó contra José Luis, realmente fue todo un armado de envergadura, según todos los indicios y las pruebas que se han acumulado, y bueno, lo pudo haber desbordado a un juez que está acostumbrado a las cuestiones de la delincuencia, diríamos, común, ¿no? Sí. Pero que nadie puso en duda que Macchi es un juez independiente. No, eso no me refiero. Que la Cámara a su vez lo tiene controlado con la rienda corta, porque usted ve que cada tanto le pega, lo corrige, le da alguna advertencia. La Cámara de Dolores es una Cámara que hasta ahora ha demostrado una profesionalidad muy grande. De tal manera yo tengo confianza en esos jueces, le aviso, ¿no? No, está bien, está bien. Lo que pasa es que a veces aparece como, por un lado se pide, en general, ¿no? Se pide, bueno, la justicia, el poder judicial independiente, profesionalismo, etcétera, etcétera. Y, digamos, como que la justicia en su totalidad, ¿sí? Tiene una imagen mala, por más que no sea justo, obviamente, porque no es toda la justicia así. Exacto. Pero por eso, yo le digo, usted, bueno, cualquier ciudadano, usted ni cualquiera, entraría tranquilo al juzgado de Yarvide, al juzgado de Bernasconi. No. Yo creo que no entraría tranquilo a ningún juzgado hoy por hoy como están las cosas, ¿se entiende? No sé, ojalá que no. Pero digo que en términos de dar tranquilidad también a la gente, en términos de la crisis del Poder Judicial tiene salida, ¿no? En octubre o en noviembre, cuando se constituya el Consejo de la Magistratura, se va a despolitizar el nombramiento y despolitizar la remoción de los magistrados. Diríamos, tengo una gran expectativa de que esto funcione bien y que el nuevo jurado de enjuiciamiento, que es el que va a tener que resolver en un plazo máximo no mayor a 6 meses, porque 6 meses tiene que decidir si es culpable o inocente, ¿no? Creo que todo este sistema se va a depurar muy, digamos, a mediano y largo plazo en lo que se refiere a la incorporación de nuevos jueces, ¿no? Pero muy rápidamente en lo que se refiere a separar la paja del trigo, ¿no? Lo que debe quedar y lo que no debe quedar. Porque es cierto que el juicio político tradicional, que es el que estamos nosotros metidos con la Constitución vigente, que todavía se sigue aplicando, está muy politizado, de ahí su nombre, es un juicio político, porque examina responsabilidades políticas, pero se politizó demasiado, se partidizó. Claro. Entonces esto ahí, lo del voto del Senado del otro día, solamente por una circunstancia y por una decisión de protección política de Bernasconi, se puede justificar la resolución del Senado de la Nación, ¿no? Y el otro tema, no solamente toda lo que es la politización en la remoción, sino que la politización en el nombramiento ha causado estragos. Lógico. Yo escuchar a diputado de la Comisión Juicio Político, le agradecemos mucho esta comunicación con Malas Lenguas por FM La Tribu. No, por favor, cualquier cosa está a disposición de ustedes. Muy amable. Adiós. 13 grados la temperatura de una denuncia por un robo de guardapolvos, porque parece ser que en cada lugar se desaparecen las cosas que van quedando, y parece ser que en Quilmes, sí, hay una denuncia, porque parece ser que han desaparecido algunos guardapolvos, y estamos en comunicación con la consejera escolar por Quilmes, Miriam Magdaleno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Miriam? Hola, bien. ¿Y a usted cómo le va? ¿Y cómo nos va a ir? ¿Cómo nos va a ir? Todo pasa o en tribunales o todo pasa en ADEVA ahora también. Son los dos lugares donde se está discutiendo toda la política en este país en esta época. Es terrible. ¿Qué pasó allí en Quilmes? Pasa lo siguiente. Nosotros, la Secretaría de Desarrollo Humano y la Familia, envía guardapolvos y zapatillas que atraviesan el Consejo Escolar, digamos, a través de una comisión que la preside la señora Mari Galachi, y luego se distribuyen a las distintas escuelas. Sí. Nosotros creemos, por eso hemos, junto al diputado nacional Alfredo Villalba, hemos presentado como FREPASO una denuncia para que se forme una comisión investigadora en cómo se han entregado los guardapolvos y las zapatillas en las distintas escuelas. ¿Qué es lo que se sospecha? Nosotros, digamos, no tenemos claro ni en la forma que fue entregada ni la cantidad. Entonces, creo que agotadas todas las instancias administrativas correspondientes dentro del Consejo Escolar, hemos tenido que recurrir a la justicia. ¿Por qué? Porque ante los distintos informes que yo, como presidenta del bloque de FREPASO, he enviado a la Comisión de Acción Social, nunca se me ha contestado. Por lo tanto, creo que vale la pena en un tema como son los elementos del Estado, en este caso los guardapolvos y las zapatillas, que son instrumento primario para que los chicos puedan ir a la escuela, vale la pena poner claridad. No, está claro. Además, adelantar que nosotros vamos a presentar en estos días un proyecto para que la entrega sea de otra manera, vía institucional, con mucha más seriedad, con mucho más control. Pero una cosa es que, bueno, pero que Margarita María Galassi, dice por lo menos aquí la información, entregue discrecionalmente, digamos, la denuncia es por entrega discrecional de estos implementos o porque desaparecieron estos implementos. Acá nosotros lo que consideramos que hubo un cierto desvío y hubo algún faltante. Ajá. Pero, por supuesto, cuando entra la justicia uno no condena, primero se investiga. Claro, claro. ¿Y cómo sigue todo esto? Y esto continúa, la última palabra ahora la tiene la justicia. Nosotros hemos, como consejeros, por lo menos hemos agotado en el bloque de FREPASO todas las instancias para tener una respuesta dentro del propio Consejo Escolar, dentro de la propia institución, y no ha resultado así. Esto es lamentable, pero bueno, hoy creo que las explicaciones se las van a tener que dar a la justicia, ya no tanto a nosotros, porque hay algo que es fundamental, en las instituciones hay que empezar a poner claridad. Yo no puedo saber hoy, digamos, quiénes necesitan, digamos, en el reclamo guardapolvo y zapatillas si no tengo claro primero cuántas se entregaron, en qué forma se entregaron. Claro. Y también digo que dentro del derecho constitucional está el derecho a asistir en todos los elementos al chico para que pueda ir a educarse. Claro. Es un derecho institucional, no se le está regalando nada, por eso no se debe hacer en forma política, sino en forma institucional. ¿Y qué cantidad de dinero es la que desapareció en el periodo 96-97 ahí en el Consejo Escolar de Quilmes? Yo creo que hubo una intervención que duró 2 años y todavía la justicia no se ha expedido. Se hablaba por una circular que había mandado la Dirección General de Escuela que faltaba dinero. ¿Qué suma más o menos? $105,000, uh-huh. Se habló de muchas cifras, pero en realidad la justicia todavía no se ha expedido. Hasta que no se expida la justicia, digamos, uno no puede con certeza. Además, la denuncia con respecto a ese faltante de dinero que había efectuado en su momento inclusive la propia Dirección General de Escuela, nosotros ingresamos, en particular quien está hablando, 2 años después de ese faltante. Bueno, pero si está en el balance está escrito. Claro. El 96-97. No, lo que pasa es que tienen que, todavía falta poner claridad con respecto a eso. Ajá. Digamos, cuánto es el dinero que falta, si es que falta. Claro. Sobre todo. Claro. Primero. Miriam Magdaleno, consejera escolar de Quilmes, le agradecemos mucho esta comunicación con Malas Lenguas por FM La Tribu. Ajá. Y estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Chao. Ocho para las cinco, esto es Vida Pop, nos va a decir... ...esto, para saber cuál ha sido la actitud, además esto está vinculado al problema de Yabrán, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que se ha hecho. Ahora, ese proyecto que todavía no ha tenido tratamiento en la Comisión de Población, no se olvide que la Comisión de Población... el presidente Juan Pablo Capiero. Uh-huh. Así que vamos a ver cómo podemos avanzar en ese sentido. ¿Y qué le quieren pedir a Franco? Queremos puntualizar algunas cosas que, como usted sabrá interpretar, se las vamos a preguntar a él, no las podemos hacer públicas todavía. Claro, porque las salidas del país son bastante chistosas, digamos. Cualquier persona que haya salido por tierra, por lo menos... de la República Argentina. No se olvide que hay 3 casos que nos llegan a nosotros a preocupar. Uh-huh. Nico Trovato y este, ¿no? Claro. En la misma forma en que los otros se han ido, queremos saber qué es lo que ha pasado. Sí, sí, pero digamos, también es cierto que pasar por las fronteras argentinas es casi un chiste. Bueno, es un chiste de toda la República Argentina, desgraciadamente, ¿no? Sí, parece que sí. Parece que sí. Otra, ¿hoy cree usted que va a haber sesión en diputados? Y no sé, ahí nosotros vamos a estar, pero después de las declaraciones que hicieron los justicialistas de no tratar la tarjeta de crédito, y saben que nosotros vamos a cuestionar un montón de cosas también que tenemos en carpeta, puede ser que ellos no bajen al recinto, ¿no? Sí, y puede ser una parte de una negociación también con la Alianza, ¿o no? Por el tema este que también hubo ese apriete de sacar los amigos de los radicales vinculados a Yabrán. No hubo ningún, ni va a haber ningún arreglo en ese sentido, porque el caso de Yabrán ya tiene dimensión nacional, tiene la gente, tiene una visión sobre esto, y no creo que la Alianza vaya a por favorecer a algunos amigos, olvidarse cuál es el reclamo que está haciendo la gente, ¿no? Sí, y sería una desgracia también que no hubiese sesión, aparte por el tema que seguramente lo van a sacar hoy diputados, algunos diputados, que es el tema del 25% para los inundados. Ah, eso sí, eso tiene que dar respuesta el presidente. Es que lo que pasa es que no está Pierri, ¿no? Claro. Pierri está de viaje recién, no sé cuándo llega. ¿Pero cómo ocurrió esto, que se cambió la letra del proyecto? Sé. Eso sí que no sé. ¿Pero qué votaron ustedes? Nosotros votamos el 25% de nuestro sueldo. ¿De la totalidad o de la dieta? De la totalidad. Ajá. Y entonces esto, después cuando fueron al cuarto intermedio, ahí iban a arreglar lo único... era el 25%, el 50% de lo, o el 25%, no me acuerdo cuánto, de los gastos que tienen asignado cada bloque. Sí. Bueno, esto es lo que se iba a hacer. se hizo eso, se salió, se anunció cómo iba a ser esta otra parte, pero lo otro no se tocó para nada. Nadie lo votó, nadie, no se puso a consideración ni nada. Así que vamos a ver qué es lo que hizo el señor Pierri sobre ese asunto, ¿no? ¿Y el responsable de esto es Pierri? Y alguien es el que transmite la presidencia de Cámara, es el que remite los expedientes al Senado y la que da por concluida cualquier ley y la promulga, ¿no? ¿Y qué? Funciona, digo. Y digamos, ¿esto implica haber cambiado? ¿Esto tiene algún tipo de...? Haber cambiado. Primero, la voluntad de todos los que... ¿Seguro? ...hemos actuado y habíamos dicho. Sí. Y segundo, implica una burla, esto de demostrar que nosotros somos siempre unos mafiosos, que decimos una cosa y hacemos otra. Claro. Pero digamos, ¿y cómo lo paga esto Pierri? Con tal que rectifique todo esto y cumpla con otro pedido, ya me puedo dar por satisfecho, porque estoy pensando la gente, ¿eh? Bien. Alfredo Bravo... Usted sabe que lo otro, ¿cómo lo paga? Y lo va a pagar en las urnas, supongo yo. Bueno. Supongo yo. Alfredo Bravo, le agradecemos esta comunicación. Al contrario, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. La tribu 88.